Bienvenidos al día número 5 en este reto de 21 días. En el día de hoy vamos a trabajar la luz divina interior. Empezamos a respirar de forma libre y suave para entrar en calma. Eso es, respira. Y al mismo tiempo empieza a sentir el peso de tu cuerpo. Siente. Tu respiración y el peso de tu cuerpo. Una vez que estás en el presente, en este momento, vamos a empezar a imaginar una luz divina suave entrando con cada inhalación. Al inhalar, esa luz pura, blanca, radiante, recorre el cuerpo trayendo calma y energía positiva. Esa luz divina, pura, radiante, blanca, llega a cada rincón de tu cuerpo físico. Eso es. Sigue respirando de forma consciente, amplia y profunda. Sintiendo esa divinidad entrando dentro de ti y llenando cada rincón de tu cuerpo y de tu alma. Eso es, siente. Y sigue inhalando y sintiendo esa divinidad, esa luz divina entrando dentro de ti. Siente, siente, siente, siente, siente, siente, siente, siente. Respira y sigue inhalando divinidad, sigue inhalando esa luz pura, blanca, radiante que inunda cada rincón de tu cuerpo, de tu mente, de tu alma, de tus emociones. Y al mismo tiempo vas sintiendo también el peso de tu cuerpo para sentir que estás presente. Respira y presencia. Respira y presencia. Siente. Continúa un poco más. Llénate, llénate de esa divinidad que purifica cada rincón de tu cuerpo. Vamos volviendo aquí y ahora. Eso es, pero permanece en silencio interior, continúa en silencio interior, disfrutando de esa sensación sin necesidad de forzar imágenes. Ahora simplemente mantente en silencio, respirando. Respira, escucha los sonidos de fondo y siente toda esa divinidad que has inhalado, esa pureza. estamos volviendo aquí y ahora y empezamos a movilizar dedos de las manos, dedos de los pies. Muy bien. Ahí inhala profundamente esa luz divina. Exhala y abrimos los ojos. Muchas gracias por haber estado un día más en este reto de meditación de 21 días. Felicidades por este día número 5. Nos vemos mañana en el número 6. Un abrazo, cuídate.